como siempre. Soy de la gente, para la gente, que no sufrimos ya suficiente. Soy de la gente, para la gente, yo solo quiero lo que quiere mi gente. Por eso digo, la gente unida jamás será vencida. Tengo que pelear por los derechos que los quitan a los niños y que nos cuida. Vamos a luchar hasta la muerte por su vida. Tu corazón, ¿dónde está? Echando chingazos hasta la victoria. Oh, mexicanos, brasileños, salvadoreños y todos africanos. Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Colombia y Jamaica. Guatemala, Sur Irlanda, pero Chile, Honduras, ¿dónde anda? Unidos juntos los podemos liberar. Que se caga la opresión y que viva la revolución. Gente.